Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Y con esta canción de hermosa letra le damos la bienvenida a la emisión regular número 51 de El Soundtrack de Nuestras Vidas. En cierta medida, León me inspiró el tema de hoy con el podcast 49, centrado en instrumentales. Como contraste, mis compañeros y yo estamos presentando canciones donde las letras son protagonistas y les contaremos por qué creemos eso. Nos acompañaremos en este paseo desde Houston, Texas, Juan Cristóbal Cova. Hola José Miguel. Por acá contento que podamos reunirnos nuevamente para escuchar música y para hablar de música. Mi saludo caluroso para ti y para los compañeros y amigos Fernando y León. Por supuesto, para todos los amigos que nos escuchan. Muy animado por lo que hemos seleccionado para este episodio, que dio mucho para pensar. Así que de eso vamos a estar hablando. Tengo gran cantidad de canciones en español y desde ya te doy las gracias por el tema que propusiste. Con mucho placer. Es desde Orlando, Florida, Fernando Cotín. Hola JM, un placer estar de nuevo con ustedes y por supuesto con nuestros queridos oyentes. Un placer participar en uno más. Este va a quedar muy bueno. Las letras, bastante tela para cortar había para este, ¿no? Y bueno, listo, listo. Encantado de compartir contigo JM como anfitrión y por supuesto con Juan y León. Esta nueva entrega de nuestro soundtrack de vida. Y a León, precisamente, le damos la bienvenida desde Caracas, Venezuela. León. José Miguel, muchas gracias por tu convocatoria y por ponernos este programa con un tema muy, muy interesante que no se había tocado de realmente darle el énfasis a la letra, a los textos y el impacto que algunos de esos temas tuvieron en nosotros. Le doy la bienvenida también para compartir a Fernando y a Juan. Nuevamente es de verdad una alegría poder compartir este tipo de trabajo que estamos haciendo, donde no solo recordamos nuestros gustos, sino hacemos de alguna manera un trabajo de expandir este gusto y buscar contagiarlo de alguna manera en esto de la música. Así que vamos para adelante, pues. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, el Soundtrack de Nuestras Vidas, en Facebook, en la cuenta de Twitter, @nsoundtrack, y en Instagram, nsoundtrack. Fernando, entonces, preséntanos la canción que abrió el programa, por favor. Bueno, me encanta que la hayas seleccionado, JM, porque tú también vas a traer un tema de Joan Manuel Serrat, y no hay mejor manera que abrir algo de letras, sobre todo en nuestro idioma, que con Joan Manuel Serrat y sus poemas dedicados a Antonio Machado, los poemas del famoso Antonio Machado, el clásico Cantares de 1969 de Joan Manuel Serrat, de su álbum de ese título dedicado a Antonio Machado de 1969. Ese fue uno de los años más prolíficos de Serrat, aparte de publicar un nuevo álbum en catalán y rodar una película. Salieron a la venta sus dos primeros álbumes en lengua castellana, La Paloma y el homenaje a Antonio Machado, que incluye esta canción que acabamos de escuchar. Además, Cantares se editó como disco sencillo con el tema La Saeta por Reverso y se transformó sin demora en un gran éxito de ventas, ocupando rápidamente los primeros lugares en la lista, tanto de España como en Hispanoamérica. Recuerdo que en Venezuela este tema sonó muchísimo, muchísimo, como muchos otros. La letra está compuesta por tres estrofas de Antonio Machado que pertenece a la sección Proverbios y Cantares del poemario Campos de Castilla de 1912. Seguidas de otras tres escritas por el propio Serrat, en las que incorpora los versos también de Machado, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, a manera de intertexto. En el contexto político de su época, el mero hecho de que Serrat dedicara esta canción a un poeta como Antonio Machado, quien incluso había sido expulsado post-mortem en 1941, de su plaza de catedrático en el Instituto de Bachillerato Cervantes de Madrid, fue un acto de protesta muy atrevido que ha mantenido su vigencia durante más de 4 décadas como discurso político. La canción, una de las de mayor éxitos del álbum, hizo que el Gremio de Libreros de Madrid expresara a Serrat su reconocimiento en una carta en la que sus representantes agradecen a Serrat el haber contribuido a revivir el interés por la obra de Machado, refiriéndose directamente al aumento de las ventas del libro del poeta, que trajo consigo la promoción y popularización de sus textos a través de la voz de Serrat. Tras el fin de la dictadura franquista, la canción ha mantenido su popularidad y el valor histórico. Por ejemplo, una propuesta reciente para la enseñanza secundaria la presenta como un recurso didáctico valioso que permite el tratamiento integrado de objetivos y contenidos para las asignaturas de Ciencias Sociales, Educación Musical y Castellano. En otras palabras, lengua y literatura. Al igual que las otras canciones de Serrat, la letra de Cantares se ha incluido frecuentemente en textos para la enseñanza del español como lengua extranjera. Así que para mí un honor que JM haya escogido un tema que traigo yo para abrir su podcast de letras. Y nada mejor que esta canción de Serrat. Y seguimos. Extraordinaria canción, Fernando, ya vamos a escuchar varias cosas de Serrat durante este episodio. Y definitivamente las letras a veces uno las aprende en una etapa de la vida y tal vez la disfrute un poco o de una manera diferente más adelante. Eso pasa con la próxima canción, que va a ser mi primera canción, y fue compuesta por María Joaquina de la Portilla Torres, quien fue una compositora mexicana de música de concierto, de música para películas y de más de 800 canciones populares, en su gran mayoría boleros. María nació el 14 de septiembre de 1885 en León, Guanajuato, de un padre español y madre mexicana. Cuando tenía 6 años, viajó junto a su familia a España y recibió clases de música por parte de Klaus Debussy y Franz Lehár, entre otros maestros. En la Ciudad de México conoció a León Augusto Grever en 1906, y un año después contrajeron un matrimonio. Y así, adoptó el apellido de su esposo para su nombre artístico, María Grever, un nombre con el cual se haría inmortal. María Grever compuso boleros hermosísimos y posiblemente haya escuchado una versión de Lucho Gatica por allá en mi infancia. Pero difícil que esa letra me hubiese impactado en ese instante. Tal vez con el disco de Soledad Bránago, el disco de boleros que hizo en 1981, me reencontré con la canción. Y aunque ese disco me gustó mucho y estuve a punto de traer esa versión, finalmente me decidí traer a una voz que no ha sonado en nuestro podcast. Les traigo a María Natalia Lafourcade Silva, una mexicana nacida en febrero del 84, que es conocida como Natalia Lafourcade. Es una cantante, compositora, actriz, productora musical, arreglista, diseñadora, filántropa y activista. Toda una superestrella. En su trayectoria tiene múltiples premios. Tiene 2 Grammys, 14 premios Grammy Latinos, 5 TV Music, Video Music Award. Es una superestrella. Tiene una voz aniñada, tal vez con una dulzura encantadora. Natalia tuvo un antojo y grabó un par de CDs con el nombre genérico de Musas, un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los macurinos. En el segundo hizo una versión acompañada por esos extraordinarios guitarristas y grabó la canción que les traigo, Alma Mía, compuesta por María Grever. El video promocional de la canción inicia con varios ancianos hablando de la soledad y lo que es vivir en un ancianato. Y luego entra en escena Natalia cantando entre los ancianos y muestran primeros planos de ellos cantando en voz muy bajita. La canción definitivamente es referente a la soledad y por ello no fue hasta haber quedado viudo y viviendo solo que más me identifiqué con ella. Tiene una frase que me llega mucho y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrase un alma como la mía. Disfruten de la letra de Alma Mía en la voz de Natalia y en las guitarras de los macorinos. Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada todo con la mirada, un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Me lo dijese todo con la mirada, un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma, si yo encontrara un alma como la mía. Hermoso, hermosa, hermosa canción y una letra profunda y bella. En el mundo latinoparlante hay un puñado de festivales de canciones que perviven hasta nuestros días. Cuando tuve la idea del tema de este podcast, a mi memoria concurrió una canción de uno de ellos, el Festival de San Remo, en Italia. Es el decano mundial de las competencias musicales anuales en televisión y es la base e inspiración del Festival de Eurovisión, tremendamente popular en toda Europa. Oficialmente, San Remo es el Festival de la Canzone Italiana. Su primera edición data de 1951. Desde 1953 y hasta 1971, cada canción participante, que tenía que ser cantada en italiano, era cantada dos veces, cada una por un artista diferente, cada uno usando un arreglo orquestal propio. Este mecanismo pretendía resaltar que el festival era acerca de la composición y no del intérprete. La costumbre era también que un intérprete fuese italiano y el otro usualmente extranjero. Gracias a ello, escuchen la lista de intérpretes y bandas conocidas que participaron en este festival. Louis Armstrong, Stevie Wonder, Cher, Dionne Warwick, José Feliciano, Paul Anka, The Yardbirds, Marianne Faithfull, Shirley Bassey, Mungo Jerry y Kiss. Ahí queda eso. En 1968, Sergio Endrigo, un cantante y compositor italiano, presentó la canción Canzone per te, que también interpretaría, siguiendo la costumbre del festival, el brasilero Roberto Carlos. La canción fue finalmente elegida ganadora del certamen. Fue Roberto Carlos el primer artista latinoamericano en ganar el festival. ¿Por qué traigo esta canción en particular? En 1968 yo era apenas un niño de 11 años, con curiosidad por la música, un radiecito de transistores año y una mesada de un real, 0.50 bolívares por semana. Con ese recurso me compré un día un cancionero del kiosco de periódicos cercano a mi casa en Los Chaguaramos. No recuerdo qué me llevó a comprar precisamente ese ejemplar, pero sí recuerdo que en él estaba la letra en italiano de esa canción, que había ganado el Festival de San Remo, y del cual teníamos noticias a través del show de Remy y otras por las emisoras de radio que emitían música de ese corte dirigidas a la numerosa colonia italiana residente en Venezuela. Como quiera que fuera, me aprendí la melodía y me empeñé en aprender a cantar la canción en italiano, simplemente imitando a Roberto Carlos cantándola. Debo decir que la letra que aprendí y la que Roberto Carlos popularizó en Venezuela era ligeramente diferente a la que cantó en el festival. Todavía no he hallado la explicación del porqué. Hay un verso, en todo caso, en esta canción que me gusta mucho y que extraigo para ustedes ahora. La solitudine que tú me has regalado, yo la cultivo como un fiore. No creo que necesite traducción. Te presento entonces a continuación Canzone per te, cantada por Roberto Carlos con la letra que me aprendí a los 11 años y que todavía, con cierta frecuencia, canto a todo pulmón. La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo. La mia ricchezza la tua allegria. Perché giurare che sarà l'ultima volta? Il cuore non ti crederà. Qualcuno ti darà la mano e con un bacio un'altra storia nascerà. E tu gli dirai che sei felice come non sei stata mai. Voglio bene, per questo canto e canto te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. E tu mi dirai che sei felice come non sei stata mai. A un'altra io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene. Questo canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore, ma oggi devo dire che ti voglio bene per questo canto e canto. Bueno, lo que estamos escuchando es realmente impactante. No conocía todas las canciones. Indudablemente a Serrat sí lo conozco su música. Debo decir que siendo el idioma materno el castellano, mi idioma materno, sería lógico suponer que las letras de las canciones que más me debieron impactar fuesen en ese idioma. Pero no ha sido así. No soy ni fui así un gran amante de las baladas, de los boleros, de los tangos, donde reconozco que he encontrado las canciones con las más bellas y estupendas letras. Y eso a pesar que escribir canciones en castellano no es tan sencillo si las comparamos con el inglés, donde existen cantidades de palabras monosílabas que facilitan crear estrofas con sus rimas de una manera sencilla y muy efectiva. Estupendos cantautores como Bob Dylan, quien llegó a obtener un premio Nobel en literatura, Neil Young, Joan Baez, Joni Mitchell, Carole King, James Taylor. Todos ellos han triunfado con sus composiciones y los hemos escuchado en varias presentaciones en nuestro programa. Con letras y mensajes sumamente poéticos y poderosos, a mí no me ha sido nada fácil captar el verdadero significado, o sea, el muy detallado significado de la mayoría de sus creativas estrofas. Pero he tratado de preparar una lista con los grupos y artistas que más relevancia han tenido en mi vida, donde esa combinación entre la música y el contenido de sus letras ha tenido mayor impacto en mi vida y en la de muchos. Entonces, como primer tema que les traigo es de Charly García, el tema Los Dinosaurios. Este es mi único tema en español que traigo para el programa. En una interesante estrofa de este tema escucharemos la siguiente frase. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Durante las dictaduras militares, específicamente en el cono sur del continente, resultaba muy arriesgado y hasta peligroso escribir temas donde se denunciaran los abusos y las injusticias cometidas contra el ser humano. Para los músicos, además de tener la prohibición para grabar algún tema o conseguir que éste se prohíba difundir comercialmente, podía llegar inclusive a ponerle sus vidas en peligro. La obra musical de Charly García recorre buena parte de las historias de Argentina, donde las dictaduras latinoamericanas se ven reflejadas en distintos tiempos. Y seguramente la canción más conocida es Los Dinosaurios, la cual se inspiró en las cientos de desapariciones forzadas que realizaron los gobiernos militares en Argentina y Uruguay entre 1976 y 1983. La canción evoca a los tristemente recordados vuelos de la muerte, los cuales consistían en arrojar a las y los opositores políticos después de torturarlos desde un helicóptero al mar o al Río de la Plata. De ese atroz capítulo surgió el ejemplar y valiente movimiento de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, monumentos vivos de la dignidad, la entereza y la perseverancia. En aquellos años, los compositores tenían que esconder los mensajes políticos de sus canciones entre metáforas y otros recursos literarios para que superaran la censura que los militares imponían a la radio y a las propias disqueras. Los años transcurren, pero siempre existen regímenes o gobiernos que no han escatimado en revivir los modus operandi de estos dinosaurios. Siguen dispuestos a bañar de sangre a sus pueblos, asesinar, desaparecer, censurar y torturar. Basta recordar en Venezuela, viendo las muertes y crímenes provocadas por los colectivos que Nicolás Maduro sacó a las calles, acompañado de días consecutivos con disturbios y torturas en las comandancias y también las desapariciones, los maltratos y atrocidades que se cometen contra poblados indígenas en el arco minero del Estado Bolívar. En otras latitudes lo estamos viendo hoy en Ucrania por parte del gobierno ruso de Vladimir Putin. Basta con ver el odio con que los soldados reprimen y asesinan a civiles. La historia nos sigue reclamando unidad, resistencia, valentía, dignidad y también muchísima creatividad transformadora y desafiante. Pues en honor a tanta injusticia y crimen, escuchemos Los Dinosaurios. Thank you. Buen tema, León. Y ahora vamos a cambiar radicalmente el estilo. Vamos con un clásico de Elton John. Candle in the Wind es un lamento escrito por el músico inglés Elton John y el compositor Bernie Taupin e interpretado por Elton John. Fue escrito originalmente en 1973 en honor a Marilyn Monroe, quien había muerto 11 años antes. La versión original, que está en la tonalidad de Mi mayor, apareció en el álbum de Elton John de 1973, Goodbye Yellow Brick Road, el famoso álbum doble, y se lanzó como sencillo en 1974. La letra de la canción es un retrato comprensivo de la vida de Marilyn Monroe. La primera línea de la canción, Goodbye Norma Jean, se refiere al nombre real de Monroe, Norma Jean Baker, que era su nombre de pila. En el documental de Eagle Vision sobre la creación de Goodbye Yellow Brick Road, Taupin dijo que la canción trata sobre la idea de la fama o la juventud, alguien que se ve truncado en la flor de su vida. El lanzamiento del sencillo de la canción original también alcanzó el número 11 en las listas del Reino Unido en el 74. No se lanzó como single en los Estados Unidos, ya que prefirieron salir con Benny and the Jets, que ya sabemos que fue uno de los número uno más exitosos de Elton John en estas tierras americanas. Taupin se inspiró para escribir la letra después de escuchar la frase «Vela en el viento», «Candle in the wind», utilizada en un homenaje a Janis Joplin. Según él mismo comenta, «Seguí escuchando este término y pensé, qué gran manera de describir la vida de alguien». En 1997, Elton John interpretó una versión reescrita de la canción «Candle in the wind», 1997, como tributo a Diana, princesa de Gales, o Lady Di. Lanzado en septiembre de 1997, la canción alcanzó el puesto número uno en el Reino Unido, convirtiéndose en su cuarto número uno. También alcanzó el tope en otros países. Esta versión fue producida por George Martin, conocido productor más que todo con los Beatles. Guinness World Records enumera esta canción como el segundo sencillo más vendido del mundo, con 33 millones de copias vendidas. Les recuerdo que este sencillo y todo lo recaudado en derechos de autor y ventas los donó a fundaciones establecidas por Diana. En el 2004, la revista Rolling Stone incluyó la versión original de la canción en el puesto 347 de sus 500 mejores canciones de todos los tiempos. Un extracto de la letra dice así: adiós Norma Jean, aunque nunca te conocí en absoluto, tuviste la gracia de sostenerte, mientras los que te rodeas se arrastraron fuera de la carpintería y susurraron en tu cerebro. Te pusieron en la caminadora y te hicieron cambiar tu nombre, y me parece que viviste tu vida como una vela en el viento, sin saber a quién aferrarse cuando la lluvia se puso y me hubiera gustado conocerte, pero yo solo era un niño. Tu vela se apagó mucho antes, tu leyenda alguna vez lo hizo. La soledad fue dura, el papel más difícil que has interpretado, Hollywood creó una superestrella y el dolor fue el precio que pagaste. Incluso cuando moriste, la prensa todavía te acosaba. Todos los periódicos tenían que decir, fue que Marilyn fue encontrada desnuda. Es un honor para mí presentarles la versión original de Candle in the Wind, Vela en el Viento, a cargo de Sir Elton John. Suéltala, Juancho. Goodbye, Norma Jean. Oh, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself, but those around you. Crawled out of the woodwork they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. That Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. Fernando, maravilloso tema que has traído, un gran ejemplo de una dupla entre, así como ya lo hemos comentado, la de Elton John y Bernie Taupin. Aquí los laureles se los sacó Bernie Taupin en gran parte. El disco Goodbye Yellow Brick Road representa un gran salto en la carrera de Elton John. Quizás es el disco con el que se dio a conocer a nivel mundial, donde se incluyen temas que ya han sonado en este programa. Varios temas ya han sonado de ese grandioso disco. Y vale destacar de verdad el trabajo que hace Bernie Taupin con esas letras. En un programa, no sé si lo llegué a comentar en algún otro tema que trajimos de Elton John. A Elton John, en una entrevista, en una audiencia, con audiencia, le preguntó a uno de los estudiantes de música, les preguntó cómo era el procedimiento de Elton de hacer las canciones. Y él dice que para él no era nada complicado. A él le traían un texto, sea cual sea el texto, y él le sacaba la música. Y entonces él, como por dar un ejemplo, le dijo: ¿qué tienes ahí contigo entre tus útiles, entre tus dos papeles y eso? Entonces le dijo: tengo aquí el libro de Homero de la Odisea. Tráemelo para acá y pónmelo en la página que tú quieras. Y le puso el libro frente al piano, abierto, Elton John solamente lo que hizo fue leer un poquito la letra de lo que vio por ahí y agarró con el piano y empezó a cantar lo que estaba leyendo en ese momento y le puso música. Así de una manera bien improvisada. Así que de verdad que creo que en este caso que estamos destacando la música y la letra, más que todo la letra de la música que nos ha gustado tanto, Bernie Taupin es quien se lleva los laureles, por supuesto Elton John es el frontman, es quien ha dado eso a conocer a nivel mundial. Así que es muy bueno que estemos trayendo a esta pareja para este programa. Totalmente de acuerdo, León. Gracias, Fernando, por esa tremenda canción. Como mencionaba León en su presentación inicial, el hecho de que, por lo menos en mi caso, de que no hablase bien inglés por allá en el 72, 73, 74, cuando uno escuchaba más música, hacía que muchas de las canciones que tienen esas letras espectaculares no calaran completamente en mí, porque a veces quedaban algunas frases incompletas porque fallaba en una que otras palabras. Así me pasó con Candle in the Wind. Pese a que me gustaba mucho como balada, me gustaba mucho el piano, no le entendía por completo. Lo que sí fue, y me trae recuerdos, es que tenía un amigo que estaba atendiendo un puesto de Carnaby que hubo allí en el recién inaugurado centro comercial con Cresa en esa época. Y me pidió un sábado que tenía una salida él con una chica, me pidió que le hiciera el quite vendiendo discos por la última hora y cerrando la tienda. Y me llegó una chica y me pidió que le recomendase un disco para comprar. Y justo acabábamos de recibir en la mañana el disco de El Goodbye, Yellow Brick Road. Entonces mi pregunta fue, ¿qué te gusta? ¿Te gusta rock? ¿Te gustan baladas? ¿Qué tipo de música escuchas? Y ella me dijo, me gustan las baladas. Entonces de inmediato le puse Candle in the Wind. Y bueno, esa fue mi única venta en esa hora de trabajo. Vendí el álbum doble para cerrar el turno en la tienda. Así que gracias, Fernando, por el recuerdo. Y entonces sigamos, como decía León, estas dos superestrellas. Mi segunda canción es de esa pareja. Elton John como intérprete y Bernie Taupin como letrista. Y esta fue una canción que es una letra simple, directa, una linda canción de amor. Estuvo, ya Fernando la trajo en el podcast 18. Y como ahora nos estamos dando la oportunidad de traer canciones en otras versiones, traigo una versión en vivo de Your Song. Y esto es una letra que hubo mucha controversia. ¿Cuál fue el inicio? ¿Cuál fue el origen de la canción? Y Bernie dijo que no, mira, él estaba garrapateando letras en la mesa de la cocina en el apartamento de la mamá de Elton mientras esperaban desayuno ahí en ese suburbio de Northwood Hills de Londres por allá en 1969 y le salió así completa, tal cual. Y entonces, siendo de esa época temprano de los 70, cuando empezaba uno ya empezaban las hormonas a ebullir y los sentimientos románticos a formar parte de la vida de uno, aparte de las clases y el fútbol, quedó grabado en el soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Grandes líneas como it's a little bit funny, this feeling inside, o sea, es gracioso, un poco gracioso este sentimiento que siento dentro. Y I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. O sea que espero que no te importe que escribí, puse en palabras, o qué linda es la vida cuando estás en el mundo. Extraordinaria la canción y bueno, escuchemos a Elton cantando la letra de Bernie. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Off the Mars, well, a few of the verses, oh, they got me quite cross. The sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that, oh, keep it turned on. So excuse me for getting things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, New York, well, we really mean one of the nicest crowds, yeah, you've ever seen. Thank you, New York, for a wonderful time. And you can tell otro palo. Esta combinación, como dice León, Bernie Taupin, pues en un podcast, así como sonó la original, la traje yo en el 18, que era Cantautores. Aquí pues estamos en la de letras y viene a sonar otra vez, gracias a ti, Juan. Es una extraordinaria versión que no es la que incluyeron originalmente en el álbum Here and There de Elton John, que lanzaron en el 76, sino en una edición especial que sacaron posteriormente y trae múltiples discos, y esta que tú acabas de presentar está incluida en uno de esos bonus discs, que es un poco más corta, pero se parece muchísimo más a la original, aunque es en vivo, es como la original cantada en vivo, así que me encantó escucharla nuevamente. Gracias por traerla, Juancho, un palo, no hay otra descripción. En mi próxima presentación les traigo un tema del dúo de Crosby y Nash, de un disco que salió en el 75 llamado Wind on the Water, el tema homónimo, que contiene, por cierto, una estrofa que dice así: a lo largo de los años nadaste en el océano siguiendo sentimientos propios. Ahora estás arrastrado en la orilla y puedo ver yacer tu cuerpo. Es una pena que tengas que morir para poner una sombra en nuestro ojo. En varios programas hemos recordado y hablado del talento de los integrantes de Crosby, Stills and Nash, y además hemos compartido varias de sus canciones donde las impactantes letras de una lucha por los derechos humanos y justicia siempre ha estado presente. Como le dije, en 1975 hubo una fallida iniciativa de grabar un nuevo álbum en conjunto y solamente Crosby y Nash logran sacar este estupendo álbum como dúo titulado Wind on the Water, cuyo tema de cierre se compone de dos canciones ligaditas, así como sucede con We Will Rock You y We Are the Champions en Queen, o como Funeral para un Amigo y Love Lies Bleeding con Elton John. Dedicada a la protección de las ballenas, To the Last Whale, con una primera parte compuesta por Crosby titulada Critical Mass, donde escuchamos un brillante dúo coral a capela, y una segunda parte con el mismo título que el álbum por parte de Nash, y es una sensacional balada de deliciosas paradas rítmicas y una producción impecable donde la parte orquestal se enlaza a la perfección con el emotivo piano y una memorable parte vocal. Para esa época aún no era costumbre ver conciertos en vivo con imágenes proyectadas en una pantalla. Así que durante su concierto, para cuando se presentó ese tema, se proyectó un video que muestra lo que observaría una ballena a medida que se desplaza por el océano, para luego pasar a imágenes de ballenas bajo la impune caza y ataque a que es sometida, y que de continuar así la llevará a su inminente extinción. Impactante tema y muy hermoso, que anteriormente consideré traerlo para el programa de nuestros temas favoritos como cierre de álbum, y hoy con mucha satisfacción me complace compartirlo con todos ustedes por su emotivo y hermoso mensaje. Adelante, Juan. It's a shame you have to die. shadows on our eyes. Maybe we'll go, maybe we'll disappear. It's not that we don't know, it's just that we don't want to care. Esta canción me trae a la memoria a nuestro amigo Juancho Antonio Pérez Villarroel, a quien un día de su cumpleaños le regalamos este disco y casi inmediatamente se lo confiscamos para grabarlo. Lo retuvimos por muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Además de la bella letra que ya León mencionaba y esa imagen del viento sobre el agua, las armonías de estos dos músicos en el total de la canción, que como bien dice León, es un combo de dos canciones, son para enmarcar las armonías ahí. Absolutamente fascinante la canción. Muchas gracias por el recuerdo. Bueno, continúo yo con otro clásico de, en este caso se trata de Fleetwood Mac, un tema compuesto por Stevie Nicks, Landslide. La canción apareció por primera vez en el álbum homónimo de la banda de 1975, Fleetwood Mac. Nicks ha dicho que escribió la canción mientras contemplaba volver a la escuela o continuar profesionalmente con el guitarrista Lindsey Buckingham. Polydor Records había eliminado el Buckingham Nicks antes de que pudieran lanzar un seguimiento a ese álbum. Nicks escribió la canción mientras visitaba Aspen, Colorado, sentada en la sala de estar de alguien mirando las montañas rocosas, reflexionando sobre la avalancha de todo lo que se nos había derrumbado. En ese momento, mi vida realmente se sintió como un deslizamiento de tierra en muchas formas. La canción es una de las que Fleetwood Mac interpreta con más frecuencia durante sus giras. Nicks la ha cantado en todas las giras de Fleetwood Mac, desde que se unió a la banda, y su letra dice así. Tomé mi amor y lo derribé. Subí una montaña y me di la vuelta. Y vi mi reflejo en las colinas cubiertas de nieve hasta que el deslizamiento de tierra o derrumbe me derribó. Oh espejo en el cielo, ¿qué es el amor? ¿Puede el niño dentro de mi corazón elevarse por encima? ¿Puede navegar a través de las mareas cambiantes del océano? ¿Puede manejar las estaciones de mi vida? Bueno, tenido miedo de cambiar porque he construido mi vida a tu alrededor, pero el tiempo te hace más audaz. Incluso los niños crecen y yo también estoy envejeciendo. Vaya, yo también me estoy haciendo viejo. Oh, toma mi amor, bájalo. Oh, escala una montaña y te das la vuelta. y si ves mi reflejo en las colinas cubiertas de nieve, pues el derrumbe lo derriba. Y si ves mi reflejo en las colinas cubiertas de nieve, pues el derrumbe lo derriba. El derrumbe lo derriba. Con ustedes, Fleetwood Mac y Landslide de 1975. Ruédala, Juancho. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my recuerdo, Fernando, te agradezco haberla traído. Esto le da mayor brillo todavía a lo que estamos presentando. Gran recuerdo, de verdad. Chévere. Muy bueno. Vamos a continuar entonces. Les traigo esta frase. Así pues, vas cabalgando a través de los campos y haciendo negocios con tu ganado. Y tus conocidos sabios no saben lo que se siente ser estúpido. De la agrupación Jethro Tull nos llega en 1972 su quinto álbum, que en este 2022 está cumpliendo 50 años. El resultado fue uno de los mejores ejemplos de una de las mejores bandas del rock progresivo. En resumen, Thick as a Brick era en realidad una parodia. El origen de Thick as a Brick se debió a la equivocada recepción que tuvo Aqualung, su trabajo del año anterior, que fue tildado como conceptual por contener 3 o 4 temas relacionados con la religión. Así que con este panorama, Ian Anderson decidió hacer un álbum realmente conceptual, de verdad, verdad, que resultó ser en ese momento la madre de todos los álbumes conceptuales. Teníamos primero el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band como un ejemplo de uno de los primeros. No consideramos los discos de Broadway, por ejemplo, de música de Broadway, de los temas como Jesucristo Superestrella, y también tenemos aquí a Tommy, la ópera rock Tommy, como otro de los discos conceptuales. Pero este fue de verdad algo majestuoso en todo contexto. Ya les voy a explicar detalles para que vean. Fica Sabrik viene a ser en español, es en español es duro como un ladrillo, pero en verdad eso se refiere a una persona estúpida, lo que llaman cabeza de piedra, algo así. El disco se compone de un único track, una sola canción de casi 45 minutos de duración, con una impresionante mezcla de música barroca, música folk y música progresiva. O sea que tú pones el disco y no sabes en qué canción lo vas a poner, porque donde pongas la aguja, eso es Fica Sabrik. Ahí no hay diferencia. Tú no sabes si estás poniendo esta parte, esta otra parte, más o menos por la distancia de la aguja te puedes ubicar. Pero aquí era todo un solo tema. Aparte, la flauta, que no era un instrumento común dentro del rock, era algo totalmente original, muy, muy, muy particular. En el disco se informa en la carátula que la letra fue escrita por un niño prodigio de 8 años, Gerald Bostock, cuyo texto, el texto de esta melodía, había recibido el premio de poesía y que se le retiró después de haber dejado embarazada a una niña de 14 años. Por supuesto, todo esto era inventado, todo era ficticio, escrito por Ian Anderson, y viene a formar parte de un humor británico muy influido por las genialidades de las sátiras de Monty Python, Flying Circus. Como toda parodia, esta tiene partes humorísticas y partes muy serias que van ligadas a temas sociales, políticos y religiosos. La letra viene incluida en el álbum, que al abrirlo se despliega como un periódico de 12 páginas con su titular Sandcliffe Chronicle. Todo un periódico que hasta tú vas pasando las páginas y tiene noticias simpáticas, noticias de típico pueblo rural. Hay un crucigrama, hay una cuestión para seguir los puntos. O sea, tienen pasatiempos también incluidos. Todo eso es parte de la diversión y definitivamente lo convirtió en un álbum conceptual. Así que para que se den una idea, les voy a traer un extracto. Por supuesto, no les voy a traer el disco completo, que dura 45 minutos. Así que para que se hagan una idea, les voy a poner cómo es que suena este Quijote de la música conceptual. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourselves over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels. You'd be thick as a brick. Sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral melee. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn as a brick. And the love that I feel is so far away. I'm a bad dream that I just shake your head, you said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song. Extraordinario tema, León. Extraordinario. Y te me adelantaste. Yo la tenía, no para este podcast, pero yo la tenía reservada hace tiempo para una idea de un podcast futuro. Y tenía esta versión específica, que voy a hablar un poquito de ella, porque hay múltiples ediciones, pero considero que esta es la mejor que he escuchado en los casi 50 años que editaron el álbum, ¿no? Pues de hecho, cumple 50 años este año, ¿no? Por cierto, ¿no? Esa versión que acaba de traer León está en un álbum que se llama 50 for 50, que es un álbum recopilatorio de tres discos de obviamente de Jethro Tull, lanzado en el 2018 para conmemorar el 50 aniversario de la banda. La colección incluye 50 pistas seleccionadas por el propio líder Ian Anderson, lanzadas entre 1968 y el 2003. Esta edición especial de Thick as a Brick que acaba de presentar el León es la número 11 del segundo CD y, como dije anteriormente, es para mí el mejor resumen o la mejor edición de esa extraordinaria canción, que dura en total exactamente 43 minutos y 50 segundos y que se lleva las dos caras del álbum, en el caso original cuando lo escuchamos en su momento en 1972, las dos caras del álbum original. Y bueno, extraordinario. Te me adelantaste, León, pero bueno, ya tenía que sonar Thick as a Brick. Yo estaba sorprendido que ustedes, rockeros progresivos, no la habían puesto antes, ¿no? Incluyendo a nuestro querido Ángel, ¿no? Pero bueno, ya sonó Thick as a Brick. Así que extraordinaria selección para este extraordinario episodio. Sí, aquí en lo que estoy haciendo aquí en España, escucho con frecuencia una expresión que refleja eso de thick as a brick. Cuando mis alumnos están particularmente no muy ágiles en el ejercicio del día, ellos dicen, es que estoy espeso. Esa es realmente la traducción de thick. To be es espeso. Ok. A continuación escucharemos el tercer surco del álbum debut de la banda británica King Crimson, In the Court of the Crimson King, de 1969. Musicalmente fue una creación colectiva de los integrantes de la banda en ese momento, Robert Fripp, Ian MacDonald, Greg Lake y Michael Giles. La letra, que es lo que nos ocupa en el programa de hoy, fue escrita por Peter Sinfield. Sinfield es miembro fundador del grupo y, aunque es músico por derecho propio, pronto se encontró dedicado a escribir las letras de las composiciones de King Crimson. Sinfield fue quien puso a la banda su nombre y se ocupaba de dirigir los juegos de luces que acompañaban sus presentaciones en vivo. En los álbumes recibía crédito como de proveer Words and Illumination, palabras e iluminación. Illumination tiene ahí un doble sentido, evidentemente. Sinfield pasaría luego a ser letrista de Emerson, Lake and Palmer por un buen tiempo, Celine Dion, Cher, Cliff Richard, Neil Sawyer, Five Star and Bucks Fizz. La capacidad de Sinfield para transmitir imágenes e ideas a través del verso acompasado de música hizo que los cuatro primeros álbumes de King Crimson no solo fueran referentes del movimiento pop rock, sino también de la poesía surrealista y con mensaje. Ejemplo de ello resulta esta pieza, Epitafio. Es la descripción de una distopía atemporal, pues escuchada hoy resulta tan actual como lo fue en 1969. Las dos estrofas que la componen son, a mi gusto, igualmente potentes. Escojo traducir la segunda como introito de la canción. Entre las puertas de hierro del destino se sembraron las semillas del tiempo, que fueron regadas por las obras de aquellos que saben y que son conocidos. El conocimiento es un arma letal si nadie pone en las reglas. La suerte de toda la humanidad que veo está en manos de idiotas. Epitafio, con Kieran Crimson.

Bueno, otro palo. No podía faltar King Crimson aquí con ese amplio repertorio. Aquí están sonando todos los pesos pesados, ¿no? Los triple coronados, por llamarlo, usando un término de béisbol, ¿no? Y aquí vamos con otro. Celebridades y líderes mundiales defienden a Ucrania con Global Citizen Social Media Rally. Una lista repleta de celebridades y políticos está expresando su solidaridad con Ucrania. La gran cantidad de apoyo se produce a raíz de la invasión rusa a Ucrania, que recientemente entró en su segundo mes. El pasado 9 de abril, en colaboración con el Grupo Internacional de Educación y Defensa Global Citizen, figuras destacadas y políticas participaron en la manifestación de las redes sociales Stand Up for Ukraine, defender a Ucrania. Los usuarios participaron en el evento a través del hashtag numeral Stand Up for Ukraine. El meeting digital comenzó el pasado viernes 8 de abril, que casualmente fue el cumpleaños 49 de Julian Lennon, el hijo mayor de John Lennon, quien va a interpretar el tema que les presento a continuación. Fue uno de los que participó en ese meeting digital, incluyendo otros artistas, Alanis Morissette, U2, Billie Eilish, Billy Joel, Celine Dion, Demi Lovato, Elton John, Garth Brooks, Tisha Yearwood, Hugh Jackman, Green Day, y pare usted de contar, ¿no? Adam Lambert andaba por ahí, Madonna, por supuesto, y Julian Lennon, ¿no? Y muchos más. Esto fue una iniciativa del primer ministro canadiense Justin Trudeau y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. John Charles Julian Lennon, nacido el 8 de abril de 1963, es un cantante, compositor, fotógrafo y filántropo inglés. Es hijo del miembro de los Beatles John Lennon y su primera esposa Cynthia, y lleva el nombre de su abuela paterna, Julia Lennon. Julian inspiró tres canciones de los Beatles: Losing the Sky with Diamonds, que ya ha sonado dos veces en el podcast con diferentes versiones, Hey Jude, que también sonó en el podcast, y Goodnight. Sus padres se divorciaron en 1968 después de que su padre tuviera una aventura con Yoko Ono. Lennon comenzó una carrera musical en 1984 con el álbum Ballot, mejor conocido por su sencillo principal Too Late for Goodbyes. Y desde entonces ha lanzado 6 álbumes más. Ha realizado exposiciones de su fotografía de bellas artes y ha publicado varios libros para niños. En el 2006, Lennon Julian produjo el documental ambiental Whale Dreamers, algo así como Sueños de Ballenas, que ganó 8 premios internacionales. En el 2007 fundó la fundación The White Feather, cuyo objetivo declarado es abordar problemas ambientales y humanitarios. En el 2018, Lennon fue productor ejecutivo del documental Woman of the White Buffalo, que narra la vida de las mujeres que viven en la reserva india Lakota Pine Ridge. En el 2020, Julian fue productor ejecutivo del documental de Netflix Kiss the Ground sobre agricultura regenerativa. A continuación, en primicia y en exclusiva para el podcast de Nuestras Vidas, es un honor para mí presentarles la versión del clásico de John Lennon de 1971, Imagine, Imagina, a cargo de su hijo mayor, Julian Lennon, acompañado por Nuno Bettencourt. Poncha la Juancho. 1, 2, 3, 4. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do.